grito. Morena, parrandera y mamazota. Arribi, aplaudan. Arribi, aplaudan. Arribi, aplaudan. Al centro y para adentro. Arribi, aplaudan. Arribi, aplaudan. Arribi, aplaudan. Al centro y para adentro. México lindo y qué rico, pareciendo abanico. Ya me pego el mezcalito, pero mañana repito que no se pierda el motivo. Con chévez yo no me agüito, pa' que no se acabe el pisto. Me gustitas, me el milagrito. Dale pa' la fiesta.